FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Radiofonía, las voces que debemos oír. Buenos días, maestras y maestros de toda Argentina y de todos los países que nos encontramos aquí por un tan noble motivo como es cuidar el medio ambiente. Les mando un abrazo enorme desde Misiones, Argentina, aquí de la costa del río. Desde la zona Avenida de Tigre, les mandamos un saludo al Congreso Internacional de Educación Ambiental. Soy Ana Priscila Redondo, de tercero B, de la Escuela 14 de Febrero, de la provincia de San Juan. Quiero mandarle un saludo a todas las maestras y maestros que luchan por el cuidado del planeta. Los maestros argentinos cuidamos el medio ambiente, los maestros cuidamos la salud. Desde Lourdes, provincia de Tucumán, país de la República, saludos cordiales para todos los maestros. Cuidemos el planeta, cuidemos los recursos naturales. Saludos desde el sur al Congreso Internacional de Educación Ambiental. Es nuestra obligación cuidar la tierra, cuidar el agua, cuidar la vida. Entre todos debemos cuidar nuestro planeta. Saludos a las maestras y maestros que luchan por el cuidado del planeta. Vamos al planeta. Cuidemos los recursos naturales. Saludos a las maestras y maestros que luchan por el planeta. Cuidar el aire, cuidar el agua, cuidar la tierra. Eso es amar, eso es cuidar la vida. Radiofonía, las líneas de la calle abierta. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Thank you. Canto Maestro. ¿Cómo les va? Esto es Canto Maestro, emisión 721, Canto Maestro, programa de Cetera. Y en el inicio escuchamos los saludos de diferentes lugares de la patria, de estudiantes y docentes, a todas y todos los participantes del Congreso Internacional de Educación Ambiental, organizado por Cetera, donde participaron más de 6.500 docentes de Argentina y representantes de organizaciones de América Latina y del mundo. Vamos a escuchar en este programa las palabras de Sonia Lesso, Hugo Yasky y David Edward en la apertura, y también los saludos que enviaron el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier. Esto es Canto Maestro, programa de Cetera, y este Congreso Internacional de Medio Ambiente festejó que el Senado haya convertido en ley el proyecto sobre educación ambiental integral, un tema muy, pero muy importante, porque así como las derechas retrógradas negaron, niegan la pandemia, las vacunas, etcétera, etcétera, también esas derechas que no les importa nada niegan el cuidado del medio ambiente. Privilegian, como hicieron con la pandemia, la economía, sus ganancias por sobre la salud y en este caso por sobre el cuidado del planeta. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve. José Viceconte nació el 9 de mayo de 1935. Tenía 42 años. era vicedirector de la Escuela de Educación Técnica número 1, Chacabuco, de Morón, provincia de Buenos Aires. En ese distrito, en Caseros, en su domicilio, el 6 de junio de 1977 fue secuestrado por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Miguel José Viceconte, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Hola a todos y todas. Primero quiero agradecer a CETERA la posibilidad de compartir algunas reflexiones en el marco del Congreso Internacional de Educación Ambiental. Y comenzar reconociendo y agradeciendo el compromiso, el esfuerzo de todos los maestros, maestras, profesores y profesoras de nuestro país. El esfuerzo de seguir educando en el marco de la excepcionalidad que implica la pandemia del COVID-19. El esfuerzo en un 2020 de enorme dificultad que implicó encontrar los caminos en un país tan desigual para poder llegar a cada uno de los niños, de las niñas, de los adolescentes y que en las diferentes realidades de nuestra Argentina se garantice el derecho a la educación. Era Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, y su mensaje a los que participamos del Congreso Internacional de Educación Ambiental organizado por CETER. Quiero saludar a todos los docentes, a las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras, porque tenemos un desafío muy grande como sociedad global y también en nuestro país. Por suerte, tenemos una ley de educación ambiental que hemos aprobado recientemente en el Congreso de la Nación Argentina. Y esto va a llevarnos a trabajar junto a los gremios, junto a los docentes, en los contenidos para las currículas, los contenidos construidos también en base a las distintas regiones de nuestro país. Pero más allá de esos contenidos y más allá de esa tarea docente que con mucha responsabilidad cumplen los hombres y las mujeres que se dedican a esta tarea esencial de nuestro país, tenemos que reflexionar y también tenemos que actuar. Por eso la construcción de una ciudadanía crítica y con contenidos ambientales y con responsabilidad ambiental, que eso lleve a contenidos procedimentales de responsabilidad ambiental, es esencial para nuestro país, porque estamos ante una situación difícil donde nos llama a cambiar y a modificar prácticas, porque si no cambiamos esas prácticas productivas o prácticas domésticas, el planeta está en riesgo y la sociedad está en riesgo, la humanidad está en riesgo. Así que bienvenido sea este congreso. Aprovecho para saludar a todos y a todas. Era Juan Cabandí, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y su mensaje, sus palabras al Congreso Internacional de Educación Ambiental organizado por CETERA. Es una tarea que nos compromete y nos desafía a los docentes en todo el mundo. Las y los estudiantes, las y los maestros están luchando en estos años contra los incendios forestales, la destrucción del ambiente, la destrucción de nuestros humedales, el extractivismo, la destrucción de nuestros pueblos originarios y sus culturas. Las derechas en el mundo y también en nuestro país impulsan políticas de destrucción ambiental y han cuestionado incluso los avances científicos y la ciencia misma. No cabe duda que el mundo enfrenta una emergencia climática. Como defensores de la verdad y defensores de la ciencia, las y los docentes nos estamos movilizando a favor de la justicia y de la alfabetización climática. Debemos pensar juntos cómo enseñar, cómo conmover, cómo involucrarnos de forma activa en las luchas y en los intercambios para lograr, en el marco de esta pandemia mundial, una sociedad justa e igualitaria. Desnaturalizar los efectos del capitalismo y del neoliberalismo sobre nuestros pueblos, sobre los recursos naturales, es una tarea urgente. Nos dice Boaventura del Sousa Santos en su libro La cruel pedagogía del virus: la pandemia actual no es una situación de crisis claramente opuesta a una situación normal. Desde los 80, a medida que el neoliberalismo se impuso como la versión dominante del capitalismo y que éste cada vez sometió más y más a la lógica del sector financiero, el mundo ha vivido en un estado de crisis permanente, una situación doblemente anormal. Por un lado, la idea de una crisis permanente es un oxímoron, ya que etimológicamente la crisis es por naturaleza temporal y constituye una superación para originar un mejor estado de cosas. Pero por el otro lado, la crisis, si es pasajera, debe expresarse por los factores que lo provocan. Sin embargo, cuando se vuelven permanentes, la crisis se convierte en una causa que explica todo lo demás. Por ejemplo, la crisis financiera permanente se utiliza para explicar los recortes en las políticas sociales, la salud, la educación, la seguridad social o nuestros salarios. Así impide preguntar sobre las causas reales de la crisis. El objetivo de la crisis permanente no se debe resolver. ¿Pero cuál es el propósito de ese objetivo? Básicamente dos: legitimar la escandalosa concentración de la riqueza y boicotear las medidas efectivas para prevenir una inminente catástrofe ecológica. Así hemos vivido los últimos años. Por esa razón, la pandemia solo ha agravado la situación de crisis a la que ha sido sometida la población mundial. El mundo atraviesa un tiempo de grandes transformaciones y requiere ser pensado en sus temas más acuciantes: el aumento de las desigualdades, los daños al ambiente, las diversas formas de violencia, las violaciones a los derechos humanos o el impacto de la pandemia sobre las poblaciones más vulnerables. Esta no es una lista de quejas, es la necesidad urgente de construir herramientas teóricas y líneas de acción en Argentina y en el mundo. Somos una familia en la Tierra. La salud del planeta y nuestra propia salud no son separables. Superaremos esta pandemia cuando seamos capaces de imaginar al planeta, a nuestro querido país, América Latina, como nuestro hogar y a la naturaleza como nuestra madre original a la que le debemos amor y respeto. Les damos la bienvenida a este congreso y esperamos que este debate los impulse al estudio y a la acción climática urgente. El planeta lo necesita, nuestra patria lo necesita. Que lo disfruten, muchísimas gracias. Era Sonia Lezo y parte de su discurso en el Congreso Internacional de Educación Ambiental en la apertura. Canto Maestro, el programa de CETERA. Este Congreso Internacional de Educación Ambiental contó con presencias de representantes nacionales e internacionales, especialistas en la materia de medio ambiente. Y el Congreso funcionó en dos días. El viernes fue la apertura y una mesa de debate y el cierre musical con Ramiro Lescano y Canciones Urgentes para mi Tierra, un proyecto colectivo muy, pero muy lindo de este artista cordobés que trabaja con niñas, niños, docentes de escuelas rurales y que hizo participar a más de 400 músicos de todo el mundo en este proyecto colectivo que se llama Canciones Urgentes para mi Tierra. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Human, you who wants to grow up. Human, well you should know. You should know. Greed is a poison for the heart and soul. Human, you see beyond. Oh, human, don't forget to keep your guiding ring. Oh, what you say when you finish. measureless bite of your old flower. You man in search of the light. Can think, human, oh, human, who poisons the sea, poisons the sea. Remember, you can go back from some places. Desde el 3 de marzo de 2007, 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. La increíble distancia. Aunque ustedes se burlen y hagan muecas horribles, en el fondo de esa tarde desnuda y fatigada, allí estaremos nosotros, en el borde animal de la distancia, de la increíble distancia, siguiendo como antes, como ahora, su huella anormal, en el viento, en la sangre, en los ojos, en el sueño, en el reloj luminoso e infernal del deseo. Francisco Galíndez. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El movimiento sindical docente es la fuerza de todos los movimientos sociales, especialmente movimientos de igualdad de género, antirracismo y ambientales. Es estupendo que estén activos en nuestra red temática sobre el cambio climático, aportando con ejemplos e iniciativas. Debemos defender la verdad, la ciencia y la educación pública de calidad. Y para ello debemos estar organizados, ser estratégicos y ser tenaces. No podemos permitirnos perder tiempo. Cuando nos reunamos para el próximo Congreso Mundial de la IE en Argentina, mi deseo es que podamos hablar sobre nuestras victorias. Les felicito por esta iniciativa. Tenemos que no solo enseñar por el planeta, tenemos que soñar y resistir por el planeta también. Y ustedes saben cómo hacer esto. Muchas gracias. Era David Edward, secretario general de la Internacional de la Educación a nivel mundial. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Todo en la creación es esencialmente subjetivo. Y el sueño es un teatro donde el soñador es a la vez escenario, actor, gerente, autor, público y crítico. Palabras maestras. El sueño es la pequeña puerta escondida en el más profundo y más íntimo santuario del alma. Carl Jung. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Los malditos, los de malditos, la historia, los de la historia. Hacen presentes. Se hacen presentes. Salvador Massa nació en Rauch, en Buenos Aires, el 6 de junio de 1886. Doctor en medicina, docente, investigador y sanitarista. Durante su formación no solo se dedicó a la bacteriología, la química analítica y la patología, sino que se desempeñó como inspector sanitario y participó de las campañas de vacunación en su provincia. Por su trabajo realizó viajes por todo el mundo que lo llevaron a fundar la Misión de Estudios de la Patología Regional Argentina, MEPRA. Su labor fue fundamental contra el mal de Chagas, una enfermedad socioeconómica típica, siempre vinculada entre la proliferación de los insectos y las viviendas precarias donde pueden establecerse, alimentarse y multiplicarse. El mal fue descubierto por el médico brasileño Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, pero debido a algunos datos erróneos, su trabajo cayó en descrédito en la comunidad científica argentina. El doctor Salvador Massa la redescubrió y la dio a conocer a nivel mundial. Por su acción logró grandes adelantos en el estudio de los síntomas y lesiones causados por el mal de Chagas. Pasó a la inmortalidad mientras se encontraba participando de un congreso médico en Monterrey, México, el 9 de noviembre de 1946. Canto Maestro recuerda a Salvador Massa. Estudio y acción. Ejemplo y docencia. Los malditos de la historia. Hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. La pandemia sigue. Los cuidados deben seguir. Tenemos la alegría de que están llegando cientos de miles de vacunas, la alegría también de que se va a fabricar en Argentina la vacuna Sputnik. Y vamos a escuchar a la doctora Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA, y el panorama actual, la situación actual de la pandemia. La situación sanitaria hoy es realmente muy preocupante. Estamos, como ya todos sabemos, en la cúspide de una ola que por momentos hay provincias o hay ciudades que los casos no aumentan con la rapidez que venían aumentando, es decir, que hay un incremento pero más lento, quiere decir que el virus está circulando un poco menos, pero la cantidad de fallecidos, prácticamente entre 500 y 600 fallecidos por día, marcan que hay realmente un problema. A pesar que en algunos lugares no hay incremento rápido como estábamos viendo la semana pasada, el incremento existe y hay ciertas provincias que realmente preocupa, pero no solamente preocupa por el incremento, sino también por la política sanitaria que implementa cada provincia, como también en la ciudad de Cava. Son estos lugares donde realmente, a pesar que hay ciudades donde están con un colapso sanitario, donde hay un alto índice de positividad, y a pesar de todo eso, se sigue insistiendo con aperturas económicas y presencialidad escolar. Entonces, ahí ya el tema es sanitario y el tema es político. Obviamente que lo económico es muy gravitante en muchos pueblos, en muchas ciudades, pero también esta lectura, que a pesar que aumentan los casos, todo sigue igual, tiene un impacto psicosociológico en los ciudadanos y especialmente en los más jóvenes. El virus ha mutado, está afectando a personas menores de 60 años. Se sabe que son los que están ocupando prácticamente las terapias intensivas y que los mayores de 60, que era lo que pasaba el año pasado, por el plan de vacunación masivo, exitoso, que está ocurriendo en nuestro país, obviamente tienen inmunidad. Los jóvenes resisten más, llegan a las terapias, pelean mucho más, obviamente, porque tienen más resto, con lo cual esto genera una ocupación de camas que hace también que el sistema sanitario se colapse porque no hay rotación de camas. Y la gravedad de lo que ocurre hace también que este virus afecte a los jóvenes, pero de una forma mucho, mucho más agresiva. Hay un plan de vacunación que está siendo un éxito. Realmente, cuando uno se plantea que mucha gente dice no hay vacunas y nosotros sabemos que las vacunas están llegando de una forma realmente con un orgullo muy importante, ahí es cuando decimos si prácticamente estamos la llegada casi de 20 millones de dosis en el país, queremos preguntar dónde no hay vacunas. Siguen llegando aviones, van a seguir llegando aviones de Sputnik, de AstraZeneca, las vacunas que más están llegando y las Sinopharm que más están llegando a nuestro país. Pero aparte debemos saber que el 82% de los mayores de 60 años recibió al menos una dosis. El 84% entre 60 y 69 años. El 86,5% entre 70 y 79 años. Y el 78% más de 80 años. Toda esta población entre 60 y 80 años, más del 75% ha recibido una dosis. Y esto es algo muy importante. Se han distribuido 15.400.000 dosis. Se han aplicado casi 13 millones de dosis. 10 millones de la primera dosis y el esquema casi 3 millones de personas con el esquema completo. Por el día martes se batió el récord de aplicaciones de 300.000 dosis en todo el país. Me parece que esta situación sanitaria hace que haya un gran avance y una gran tranquilidad. Pero tenemos que pensar que los casos aumentan, están aumentando, sabemos no de la velocidad, pero sí están aumentando, no se logra que bajen y esto genera realmente que más de 20 provincias con más del 70% de ocupación de camas y 14 provincias con más del 80% de ocupación de camas. Entonces, nosotros tenemos tres patas para leer esta pandemia. Una pata epidemiológica, sabemos que es un virus altamente contagiante que ha disminuido las edades, es decir, lo que más preocupan son los menores de 60, por eso ahora se está avanzando en esa edad. Después tenemos una pata sanitaria que tiene que ver con la ocupación de camas, como recién dijimos, es preocupante. Y después la política, el negacionismo, el caprichosismo, la mirada electoral, las actitudes políticas que toman muchos gobernadores es para abastecer la sed de odio, de venganza, antiperonista, antigubernamental de mucha gente. Entonces, esa gente queda atrapado en una crisis sanitaria epidemiológica muy peligrosa. Por eso decimos una vez más, esto no es política partidaria, esto es política sanitaria y creo que nuestro país poco a poco está trayendo una esperanza. La esperanza es vida, la vida es la vacuna. Ni hablar cuando comencemos a fabricar nuestras propias vacunas. Ya el laboratorio Gamaleya ha confirmado que la calidad de las vacunas de la industria argentina es muy buena y se avanzará en la importación de antígenos de los componentes 1 y 2 para que seamos parte de la producción de la cadena de vacunas. Esto va a generar no solamente una política pública sanitaria para nuestro país, sino también para toda la región. Y esto es muy importante. Era la doctora Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA. Canto Maestro, el programa de CTA. Canto Maestro, el programa de CTA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Kilómetro Cine, un lugar en el mundo, películas argentinas. Hoy, Lol Mora, año 1996. Dirección Javier Torre. Guión Mónica Otino y Javier Torre. Elenco Leonor Benedetto, Alberto de Mendoza, Víctor Laplace y Noemí Frenkel. Biografía del singular artista que ganó celebridad luchando en un mundo de hombres en el que debió soportar la pacatería y la mezquindad. Padeció en carne propia el dolor de la soledad, la pobreza y el olvido. ¡Brava, brava, brava Lola Cisnille! ¡Oh, Lola, Lola, brava! ¡Brava, Lola! ¡Brava! ¡Bravo! ¡Brava, Lola! Ahora sí, ahora nada me detiene. Kilómetro Cine, una crónica con proyección argentina. Se cumplió un nuevo aniversario del 3J, ni una menos. A 6 años de esa primer marcha vamos a escuchar a Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Ni una menos, Estela Díaz. Estamos a 6 años... de aquella movilización primera del Ni Una Menos, que fue un momento realmente bisagra en la historia de la movilización de las mujeres, del movimiento feminista, por sus derechos, en este caso concentro en las violencias por razones de género y en la más extrema como es el femicidio, ese basta multitudinario, colectivo, masivo, que llegó a los últimos rincones de la patria. Nos encuentra 6 años con un recorrido largo que se ha hecho. Originalmente había 5 puntos de reclamo que tenían que ver con el registro oficial de femicidios, con la ley Brisa, con Plan Nacional de Violencia, entre otros puntos. En casi todos de ellos se ha avanzado, incluso a partir de la llegada del gobierno del Frente de Todos, e incluso en contexto de pandemia, en la construcción de los primeros ministerios en la nación, en la provincia de Buenos Aires, y se extienden estos ministerios también a Córdoba, Santa Fe, dan cuenta de un compromiso, un cambio de la gestión de Estado en relación a colocar las políticas de género en contra de las violencias en el centro de la agenda política. Esto nos encuentra y podemos repasar así rápidamente, además de redefinir el sistema integrado de políticas públicas contra las violencias, que tiene 11 componentes, pero entre ellos el fortalecimiento de las mesas locales intersectoriales. Hoy lo tenemos en más de 120 municipios de la provincia. Casi 130 municipios cuentan con el Fondo Permanente Especial para atender las situaciones de más emergencia. El programa Comunidades sin Violencia, que está haciendo por primera vez un proceso de transferencia de recursos económicos y asistencia técnica a los municipios para fortalecer la atención y la construcción de equipos y dispositivos en la atención y también en el proceso de las salidas de la violencia. El registro de único de casos que estamos presentando, una ley que ya tiene muchos años y que efectivamente estamos cumpliendo etapas y definiendo bien claro hacia adelante las etapas para su cumplimiento, y enorme cantidad de iniciativas de formación, de prevención, de trabajo articulado con sindicatos, con organizaciones sociales, con redes feministas, con juventudes. La ley Micaela para la formación en género en toda la administración pública y la erradicación de las violencias, como es también su objetivo, se ha impulsado y se ha implementado en todos los funcionarios del más alto rango durante el año pasado, en todos los municipios, y estamos este año trabajando en formación de formadores y formadoras para que además se hagan planes institucionales de la implementación de la ley. Falta. Las cifras de femicidio siguen casi iguales, todavía no se han logrado reducir, pero entendemos que en este contexto de pandemia se han logrado salvar enorme cantidad de vidas, miles de casos atendidos por casos críticos de alto riesgo. Hay que seguir fuertemente y claramente en el proceso que profundice la gestión pública, que siga consolidando y construyendo este nuevo ministerio, que además tiene una capacidad rectora en torno a trabajar con las líneas, con los enfoques que se necesitan para el abordaje de una problemática tan extendida, tan estructural, tan compleja. Pero vamos transitando, tenemos la convicción de que vamos transitando las decisiones y el camino de gestión tal cual nos encomendó el gobernador Axel Kicillof, y que también esta problemática requiere del compromiso del conjunto de gobierno, del conjunto de las instituciones y también de la sociedad. Y en eso nos convocamos para seguir trabajando de conjunto, porque el Ni Una Menos esté cada día más cerca. Era Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, en un nuevo aniversario del 3J, a 6 años de ese movimiento que ha marcado una época y que sigue creciendo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cetera presentó la publicación Afroargentinos, destinada a docentes de nivel inicial. En el marco del mes de la Revolución de Mayo, la Cetera y la agrupación Sangó presentó la cartilla de propuestas pedagógicas para docentes de nivel inicial, titulada Afroargentinos. Vamos a escuchar la palabra de Carlos Álvarez, director nacional de Equidad Étnico-Racial, Personas Migrantes y Refugiados, y además integrante de la agrupación Sangó. Haber presentado la segunda guía educativa que ha realizado la agrupación Sangó conjuntamente con Cetera, esta guía para nivel inicial, para nosotros ha sido un gran orgullo, un gran logro. Hace ya más de 2 años que veníamos construyendo esta guía con docentes específicas vinculadas a UTE Cetera, y la verdad que nuevamente nos permite reafirmar los vínculos de articulación, de trabajo conjunto, pero sobre todo esta idea de generar acciones concretas para combatir el racismo en la Argentina y particularmente en el sistema educativo y también en nuestras aulas. Es muy importante que los docentes tengan mejores capacidades, mejores capacitaciones, mejores herramientas para enfrentar el racismo en el aula y sobre todo también desde una mirada propositiva, cómo trabajar la afrodescendencia ya con los niños más pequeños, que son nuestro futuro, y además fortalecer justamente la educación antirracista de nuestros niños, que luego van a ser adolescentes y luego van a ser jóvenes y van a transitar distintos procesos educativos. Es muy importante que ya desde pequeños reciban ciertos conocimientos y que los docentes puedan hacer distintas estrategias educativas, didácticas, educativas con ellos. Eso es fundamental y nuevamente pone de relieve también el rol de la Cetera como un organismo central de articulación sindical, docente, pero más allá, también aportándole concretamente a sus integrantes y a la sociedad argentina unas herramientas concretas para la lucha contra el racismo, la discriminación racial, que tanto mal nos hace y que tanto mal le hace a muchos de nuestros niños, niñas, socavando su identidad, su autoestima. Ustedes no se imaginan la cantidad de situaciones y de denuncias que nos hacen tanto los niños, las niñas, los adolescentes, como sus padres que sufren situaciones de discriminación, o cómo los docentes muchas veces, por no saber cómo abordar eso, dejan pasar situaciones de racismo muy feas y realmente desde insultos, burlas, lo que hoy se llama bullying, para nosotros son prácticas racistas. Así que la Cetera vuelve a reafirmar este compromiso de construir una educación no solamente emancipadora, sino antidiscriminatoria y antirracista, y que lo haga conjuntamente desde la mano de la agrupación Yangó, que ya tenemos más de 10 años trabajo conjunto. Nos llena de alegría, así que tuvimos una presentación para celebrar, además de contar con la presencia de Sonia Alessio como la secretaria general, también estuvo Roberto Baladel, reafirmando el compromiso de la CETERA, SUTEBA, de la CTA en este sentido. Así que estamos muy contentos con lo que pasa y esperamos que en las distintas organizaciones de base de toda la Argentina, en las distintas provincias, podamos hacer más presentaciones, nuevos talleres de la perspectiva educativa antirracista. Sabemos que, bueno, ya algunos docentes se anotaron y, bueno, esperamos que sigan llegando nuevas solicitudes para presentar la guía educativa allí en sus lugares. Así que un gusto nuevamente. Alejo, te saludo y les dejo un abrazo a todos los compañeros de la CETERA. Un abrazo grande. Era Carlos Álvarez, director nacional de Equidad Étnico-Racial, Personas Migrantes y Refugiados, y además integrante de la agrupación Sangó, en la presentación que hizo CETERA de la publicación Afroargentinos, destinada a docentes de nivel inicial. Y ya terminando, Canto Maestro, vamos a escuchar la palabra de Hugo Yasky, presidente del Internacional de la Educación para América Latina, diputado nacional y secretario general de la CTA, con sus palabras en el Congreso Internacional de Educación Ambiental. Este año se aprobó en el Congreso Nacional una ley muy importante, la Ley de Educación Ambiental, y que esa Ley de Educación Ambiental plantea la construcción de ese pensamiento crítico, que esa ley ambiental fundamenta la necesidad de avanzar en esa construcción de pensamiento crítico, planteando la necesidad de superar el orden de cosas que impone la injusticia en el reparto de la riqueza. Y esa ley ambiental prevé la participación, la coordinación entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación, pero también la participación de legisladores de ambas cámaras, de especialistas surgidos de los sectores universitarios, y tenemos que plantearnos la necesidad de que participen también representantes de los gremios docentes. Hay una ventana abierta para que esa participación sea posible. Y creo que sería muy bueno que en este Congreso la reclamemos y la planteemos. No en términos de avance corporativo, sino como quien pide un lugar en un espacio que tiene que servir para definir no solamente contenido, no solamente estrategias educativas, también compromiso de políticas públicas para que esto sea posible. Finalmente quiero dejarles un saludo fraterno y decirles que participo de esta convocatoria con el orgullo de ser un diputado que lleva el guardapolvo blanco adherido al corazón y que siente cada vez que está en un encuentro como este que valió la pena luchar, que valiendo la pena luchar. Gracias. Era Hugo Yasky, presidente del Internacional de la Educación para América Latina, diputado nacional y secretario general de la CTA, con sus palabras en el Congreso Internacional de Educación Ambiental. Mañana es el Día del Periodista en Argentina, en homenaje a la aparición del primer periódico patrio, La Gaceta de Buenos Aires, fundada por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810. Vamos a escuchar un trabajo en memoria del gran periodista Rodolfo Walsh, en donde se recuerda y nos relata un hecho histórico de nuestra patria, que este miércoles se cumplen 65 años, los fusilamientos de José León Suárez ocurridos el 9 de junio de 1956. Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento, lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas. Buenos Aires, abril primero de 1977, agencia Ancla. Fuentes allegadas a sus familiares informaron a esta agencia que el día viernes 25